Me anaho, aho peho katama katu andori. Dejaré los restos con que viví. Devolveré lo que tomé de ti. Tijuiné, abaugué, dananar, ugamirri. Volverá mi ancar a subir. Volveré a lo que fui. Chala, o aman chala, taku chana, ni ajujito mi tu patima, en el río volverá. Chala, o aman chala. Chana, ni a juguito mi tu patima, abauge hasta mautala. Arata, a ti impole, le pude besar. Ilumina el camino de tu pueblo azul, a orilla de lata. Unchalá, huama unchalá, tacuchaná, ni ajú y tu mi, tu patima. En el río volverás. Chala, huama, chala, tacuchana, ni ajú y tu mi, tu patima, abauguea tamautala. Beadaho, beadaho.